27 años de la fundación de nuestra organización, que nació por una violación de derechos humanos, cuando un 10 de diciembre fueron encarcelados injustamente 5 compañeros nuestros.